Este es el podcast número 8 y se llama El pinche podcast más jodido que he hecho. ¿Por qué? Pues porque la neta es una pinche chingadera bien mal hecha, salió lo pendejo. La verdad es que no sé qué chingas tiene esta gente que con la que medio entrevisté porque se aferraron y dijeron puras pendejadas, no es nada divertido. A tal grado que pues a lo mejor ya tantas chingaderas es tolerable, pero la verdad es que yo ya estaba bien emputado y nefasto en ese momento. No sé qué chingas tiene esta gente, si mierda en la cabeza, no sé. Ahí les dejo con estas putadas a ver qué les parece. Por cierto, modifiqué las voces para que no se agüiten. Graba, hijo. ¿Por qué no quieren grabar, pues? ¿Qué quieres que grabe? Pues no sé, sobre algún tema X, no sé, el Vini. No, pues no sé, ¿quieres hablar? ¿X? ¿Qué opinas? A ver, la versión femenina de Kusai, ¿o qué? O el Kusai visto desde los ojos de una mujer. Eso es interesante, ¿a poco no? Sí, no hace falta más galán. Ya ni sé si fue risa fingida o fue una risa sincera. ¿Qué entonces, qué, banda? O sea, ¿qué opinas de Kusai así de besón? ¿Por qué no? ¿Por qué te da miedo? ¿Qué tan difícil es hablar de Kusai? Miedo, creo. Entonces, no quiero grabar, ¿no? No, neta, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tanto, no es una máquina, no muerde. Ah, yo poco. Pues no sé. Sí, si quieres que no te muerda, no das cuenta. Entonces, ¿cuál es el miedo? Chingado, que admita que le da miedo. ¿Cuál es la falta de disponibilidad? ¿O la indecisión? No, nada. El pavora. ¿Va que es pavor, güey? Sí, que viene el macho chirino. ¿Pavor de qué? ¡Ey, todo mundo agáchese! Pues no sé, no quieres grabar, supongo que es por pavor, miedo, inseguridad, etcétera, etcétera. ¿Ya, chirino? Ver pasar a Chirino, lo más interesante de ese momento. Salve, todopoderoso Chirino. Salve, todopoderoso Chirino. Salve, salve. No, neta, ¿por qué no quieres grabar, pues? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Tu pantalla es True Bright? Creo que sí, güey. O no sé, güey, la verdad. No, sí, bien chida la plática. Mejor hablando de monitores y pantallas. Es que se autoajusta a la luz. Es igual que las teclas. Sabes, preséntate. A ver, ¿qué opinas del Kusai, pues? ¿Cómo estás? ¿Qué escuchaste del Kusai antes de entrar aquí? No estaba aquí, gracias. ¿Se ofendió? ¿Se ofendió? No mames, cabrón, ¿cómo se va a ofender? No mames. ¿Qué, o sea, ¿qué, dónde, de dónde eres o qué? ¿Dónde vivías? Ah, siéntate, no seas ranchera, ándale. Oh, le has enseñado a California. ¿Cuánto tiempo creciste ahí? ¿Ahí naciste y creciste? No. ¿Dónde naciste? Nací aquí. ¿En Guadalajara? Sí. ¿Y a los cuántos años te fuiste a Ensenada, a California? A los 15. A los 15 años, o sea que has vivido casi toda tu vida aquí en Guadalajara. Obviamente. ¿Por qué decidiste volver aquí, pues? ¿Por qué decidí volver aquí? Porque sí. Bueno, o sea, pero si quieres me voy, no hay problema. No. Sí, ya lárgate, la neta. No, por el trabajo de papá. ¿Qué trabaja tu papá? O sea, pues militar. Órale, entonces está en la base aérea. Órale. ¿Y por qué decidiste ingeniería? ¿Por qué decidí ingeniería? Me gustan las matemáticas, simple y sencillamente por eso. ¿Okay? ¿Y por qué no licenciatura en matemática? Pues de hecho lo estaba pensando mucho. Sí, es que eso se le llama pensar, claro. Pero igual, ya ves, fui a hablar con el coordinador X. Me dice... ¿Puedes decir nombres? No lo voy a escuchar. Me convenció. ¿Eh? ¿Vladimir te convenció? Sí. Ya si quieren, ya quiten el podcast. Son las mismas pendejadas durante los próximos minutos. Las mismas pinches pendejadas. Ya se los advertí. Allá ustedes. Bueno, y cuando entraste, ¿qué concepto tenías del Kusai? No, pues no conocía nada, no te digo. No, no, que cuando entraste, pues, ya que estuviste, ¿qué entraste? O sea, ¿qué pensaste el primer día que entraste? Yo no me acuerdo de eso de término. ¿Qué pensé? Aquí hay puros hombres, está muy feo el lugarcito, está chido, no sé qué me va a esperar. Vamos a ver matemáticas. No. ¿Entonces? No, pues no. Yo dije, pues no conozco nada. Obvio, tengo que empezar a hablarle a personas. Pero pues igual, entro a las clases y puros hombres y yo así como que... ¿Te sentiste amenazada? No. ¿Intimidada? No. ¿Te sentiste que podías domarlos a todos? De hecho, pues desde chiquita siempre me he llevado mucho mejor con los hombres que con las mujeres. Hasta donde yo sé, eso no es muy normal que digamos. Siempre. Entonces dije, ah, pues no hay problema. ¿Cuándo conociste a Vini? Este semestre. ¿En cuál clase? Sistemas ecológicos. Pinche Vini, habla, güey. Sí, Vini, el del podcast número 6. Acuérdense. Ya. Del 2. Ay, del 2, claro, pero él no sale, pero está dedicado completamente a él. Ya habló. Sistemas ecológicos. ¿Con quién llevas la clase? Carlos Rafael. Con los mofles. Los mofles. No, es Don Charlie, güey. Don Charlie, porfa. Los mofles. ¿Te das cuenta que aquí hay demasiado silencio? Voy a tener que editar un chingo de cachitos para que no se vea. Habla, Iván. Sí, salúdame, preséntate. Hola, soy Iván. ¿Y ese güey quién es? Pues quién sabe. Pero pues hubo que meterlo, ya de tan jodido que estaba la pinche plática. Pues mira el que te dejo, o sea, estoy trajo. O sea, voy a poner algo y te presento, güey, soy bonito. Y yo pues, pregunta seguida, algo más de ti, güey, con nombre completo y a qué te dedicas. Iván Rodríguez, soy estudiante de CUSEI, cuarto semestre. A ver, porfa. Ingeniería en comunicaciones y electrónica. Aparte de estudiar, te dedicas, ¿ah? Coro musical, me gusta toda la onda de la música. Cántanos un cachito. No tengo voz ni instrumentos. Ay, no importa, o sea. La guitarra, el violín. ¿Tocas violín? Canta una canción. ¿O te gusta el violín? Me gusta el violín. ¿Y tú lo tocas, pues? Canta okay. Una canción, Iván. Tú canta. Ah, cantas tú y canto yo. ¿Cantamos los dos? A ver, ¿cuál? Pues cualquiera de fondo. Aquí tenemos al coro, a los vocecitos. A la de... ¡Árboles a la barra! No. No inventes. Te dije cantar mal. Ay, o sea, no cantas así, obviamente. Canta bien. Canto igual, nomás en voz ronca. Ajá. No pienso cantar. Canta una canción. Con una chingada que no voy a cantar. Luego. No. Siéntate. Ahorita. Siéntate. Andy, pues. Canta una canción. Como pudieron escuchar, pues, puras pinches chingaderas. Al principio estaban, no, que sí, muy cabrones, que sí, que un podcast. Y ya nomás empezamos a grabar y pues salió esta pinche pendejada. Tuve que empezar a grabar sin que medio se dieran cuenta porque, pues, resulta que pues no estaban de humor de querer grabar y sus pinches chingaderas, que no, que sí. Y pues salió una pinche mamada, como pudieron ver, esta cosa aferrada que cantara, pero pues que no. Por si se lo preguntan, ella es Chicharrón. Así que escuchen el podcast número 6 y se darán cuenta por qué Trejo dijo que parece un pinche chicharrón. Y no solo físicamente, hasta un chicharrón es más pinche agradable que ella. Así que este es el pinche podcast más jodido que he hecho hasta la fecha. Ya le robé 8 minutos de su vida y pues si lo escucharon todo, qué huevos. Y si no, pues no tienen nada que hacer. Les prometo que ya chingadas como estas ya no va a haber. O si quieren que haga, pues díganme. Gracias.